Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiesta perdida. Hola, queridos amigos, queridas amigas de Radio Diferencia. Aquí estamos una vez más en la radio, en el Hospital del Salvador. Hoy día estamos grabando a mediados de semana, día miércoles. Está con nosotros Roberto, Luchito de los controles. Está Lois con un libro de Pablo Picasso, quizás que nos trae hoy día de novedad. Y también ha sido un mes pesado este mes de abril, ¿cierto? Con la cosa del incendio grande que hubo ahí y lo que pasó en Iquique, también el terremoto. Entonces siempre el denominador común de esto son los pobres. La pobreza que tiene este país lleva a todas estas catástrofes, a que la gente no tenga dónde vivir, porque una persona que tenga plata, si se le cae la casa, se compra otra, ¿cuál es el problema? Pero aquí no es el caso, por lo que... No. ¿Qué me cuentas de eso? Yo pienso que lo que tú dices, o sea, si la gente de otros barrios que no se preocupan si les van a asaltar cualquier cosa, están llenos de armas, si lo asaltan, dispara al otro, lo que quiero decir yo es que ¿por qué le tocó esta, más que tragedia, este es un médico microcosmo llamado vergüenza? Porque los que hicieron el incendio fueron los milicos y echaron a los pacos encima al incendio. Eso todo el mundo lo sabe y nadie lo dice. Por lo tanto, y ahora también supe que después de una semana ya no queda nadie allá y no sé si le están construyendo la media agua. También hay que preocuparse que fueron 16 carbonizados. Esas personas tienen ya nunca más van a ser normales, nunca más van a hacer lo que hacían de su vida. Le tocó a la gente más pobre, se incendiaron 5 cerros, el Mariposa se incendió entero, tengo en cuenta. Yo tengo un amigo y que se le quemó la casa y ahora está viviendo donde un tío, donde una tía, y cuando lo veo en la mañana, hoy día no fue. Pero él dijo, no, ya pasó, ya... Pero no, es tanto el valor, no orgullo, el valor, que estas personas, ellos no se asemejan a un dolor sacrosanto, sino que se quieren a lo que realmente les sucedió. Los que son sacrosantos, la Iglesia Católica es sacrosanta. La Iglesia va ahí con una cruz allá, que son 16. Oye, yo pienso una cosa, que esto no puede suceder de nuevo, porque nos están minando y nos están metiendo cuco con esto, que es algo real. Los 16 cuadros quemados, las 16 personas quemadas, es algo real. Todas las casas, creo que hubieron 20.000 damnificados. Yo pienso que es la derecha que entorna su toro para variar, con lo que es el militarismo, la SS de los carabineros, son igual que la SS de carabineros nazi en la época de Hitler. Y para terminar, antes que se me vaya la idea, quiero decirle a estas personas, compañeros, ya vamos a vencer. Tengan paz, tengan tranquilidad. Yo sé que lo que les vomito aquí no muchas veces los quiere tiranizar, pero es porque está la Bachelet. Si no hubiera estado la Bachelet presidenta, esto no sale. Bueno, ya que estamos en el tema del incendio, quiero mandar un saludo a la secretaria de Casa Club, a la compañera señora Daisy, que se le quemó la casa, así que le mandamos de acá un gran abrazo y muchos cariños para ella. No sabía eso, Juan. Sí, la secretaria de Casa Cruz se le quemó la casa. Oh, qué lata. Yo conozco mucho a la señora Daisy. Yo fui en el año 2003. Ella me efectivamente, muy amable, me dijo muchas gracias, Lois, y dejé un cuadro ahí de de obsequio. Todavía está el cuadro. Sí, no lo iba a ver, lo tengo que ir a ver un día, para saber en qué estaba en ese tiempo. Y así puedo hacer otras cosas como presente y futuro. A mi hija le gustó mucho. Muchas gracias, sí. Juan. No, y aparte de eso, la tía ahí sí hacía educación con mi tía. Cuando estaba, había un tiempo libre de reunión de encargado en la Secretaría de Municipio, Intendencia, Secretaría de Universidades, Facultades, tienen que faltar, ella no la reemplazaba y ella no tenía que hacer nada en un taller, ella era secretaria. Entonces no hacía taller, me acuerdo recordando para esta ley y porque me juega tanto a mí, ¿eh? El ciudadano un día quería pegar con la red, la he hecho cagando, el ciudadano no apareció más, a José Ciudad, a Guatón Ciudad. Ya, aguantó en Ciudad lo echó. En Nazi, sí. Sí, pues lo echó, pues la tía dice lo echó. Está conmigo la tía. Levantó la mano y la tía dice le diera un jarrón con agua. Para que se reproduciera. También otro tema que quería tocar con respecto al tema del incendio. No sé si ustedes han pasado por la cancha del Alejo Barrio. Están armando. Sí, y están armando las mediagua. Se le pueden llamar mediagua. Una de las casuchas esas es más chica que esta oficina. Estamos hablando de uno. 3x6, me dice el Lucho. 3x6, imagínate. ¿Cómo una familia de 4 personas van a vivir en una pieza de 3x6? No puede ser. Mi dormitorio tiene esa medida. Entonces, es una cuestión ya indigna. Oye, por decirlo menos. Bueno, sí, es verdad. Y a eso le llaman vivienda de emergencia. Sí, no puede vivienda ser. De emergencia. ¿Y el baño? Mira, habiendo. Lois, ¿sabes cuál? Ese no es el problema. Sí, mira. Te creo que las viviendas de emergencia hace unos 20, 30 años atrás podrían haber sido así, para solucionar el problema. Pero ahora con toda la tecnología que existe, con todo el avance que existe en la madera, en los materiales de construcción y todo eso, las planchas que existen, han salido montones de tipos de planchas, podrían hacer una casa un poquito más grande. Sí. Bueno, amigos, sobre este tema de las viviendas, conversábamos aquí entre líneas, de que existió, acuérdense ustedes, la KPD, que tenía su fábrica ahí en el Belloto. Y yo, como soy quilpueyno, me acuerdo perfectamente porque de repente iba a pasear para esos lados con mi papá, era chico yo, y veíamos cómo fabricaban los departamentos, que eran excelentes departamentos. Estos eran impulsados por el gobierno ruso, lo hizo. Así que ahora, imagínate, cuando vino el golpe, se destruyeron todo eso, y se terminó todo eso, y eran viviendas dignas para la gente. Entonces, hay mucha gente que todavía vive, todavía están paraditos los departamentos, claro. Han pasado terremotos, de todo. Todo, claro. Bueno, este proyecto popular, querido amigo, era un proyecto para el pueblo, para la gente. Entonces, los empresarios y los grandes empresarios de este país no les convenía esa competencia que para ellos era... Caramuza. Claro, ellos, imagínate, se quieren llenar de plata con las viviendas populares y el gobierno contrata a esta empresa, ¿cierto?, que construyen las casas básicas, la vivienda social que le llaman. Pero esas sí que eran viviendas sociales. Tecnología. ¿Cuántos metros cuadrados te acuerdas? ¿O cuántos metros de largo o de alto? No, pero más grandes. Claro, eran más grandes que... Mira, 60 metros cuadrados. Eran mucho más grandes. Anti lluvia, anti terremoto, anti tormenta. Pero desgraciadamente no fueron anti Pinochet. Sí, pues vinieron. Ahí está el problema, compadre. Vinieron los milicos y se acabó el proyecto. Se lo cagó la weá. Y ahora tenemos estas casitas de 3x6 que están haciendo ahí con planchitas, con unas planchas que se las lleva el viento. Y la gente, imagínate aquí en Valparaíso, que es un clima duro, ¿cierto? El clima de los cerros arriba, hay viento y todo eso. Sí. Así que yo ojalá me compadezco a esa gente, realmente, que están viviendo en una cuestión indigna. Eso le están dando a la gente, Luis, unas casas de 3x6 hechas con paneles que son esos forros que ocupan para terciado. Esos forros que ocupan para acercar las construcciones. ¿Has visto esas planchas? No sé cómo se llaman esas planchas. O sea, de lo claro, más último. La usan para hacer los cercos. Con esas planchas para hacer los cercos provisorios que hacen en las construcciones. Esas están usando para hacer. ¿Quién están armando las media aguas ahora que están tirando? Claro, bueno, en sectores acomodados, compañero, nos encontramos con estas casas de la KPD, excelentes construcciones. O sea, hay gente de clase media, realmente de clase media. No, yo cuando hablo de clase media no me estoy refiriendo a la clase media que se refiere en los medios oficiales, porque aquí somos todos clase media. El que no se está muriendo de hambre para este gobierno es clase media. Y eso no es así. Clase media es una persona que tiene, no sé, por la vida ya solucionada, generalmente son profesionales, médicos, abogados, esa es clase media. Pero no me vengan con el cuento de que nosotros somos clase media. Nosotros somos clase asalariada, que vivimos de un salario, de una pensión. Sí. ¿Cómo vamos a ser clase media? Nosotros cuando estamos hablando en la casa, el otro día contamos con la Katy y los amigos que viven ahí con nosotros, dijeron, no, nosotros somos pobres, se nos va a subir la pensión a 120 mil pesos y eso. Bueno, retomando el tema de la construcción, como te digo, estas casas de esta empresa rusa se hicieron en barrios populares y en barrios cuicos, porque ahora las que están en barrios cuicos vive gente que tiene su poder adquisitivo y compra estas casas porque son buenas, son muy buenas. Imagínate, esas casas en Europa las hacen como viviendas sociales y aquí cualquiera quisiera tener uno de esos departamentos, una de esas casas. Yo me acuerdo también en Las Condes, creo, habían barrios con casas también que eran viviendas sociales y que actualmente todavía están en Las Condes. Víctor Jara vivía en un departamento de eso. No te puedo creer. Claro, Víctor Jara vivía en un departamento de eso. Claro. Así que imagínate, Lois, Víctor Jara, viviendo en un departamento, una vez un huevón que llamó a un canal de televisión diciendo que Víctor Jara vivía en el barrio alto y toda la cuestión. Sí, así como haciendo una crítica, ¿eh? Como diciendo es comunista pero vivía en el barrio alto. Sí. Un corte musical, Lois. Corte musical. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajed. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre Pío. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena. Y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de reja y allá en el fondo un chalet. Lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarro, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un pibón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Bueno, queridos amigos, a la vuelta de este corte musical nos encontramos con nuestro compañero Roberto, integrante de Casa Club también, compañero de Casa Club, compañero de la radio. Roberto, hace mucho tiempo que nos trae las noticias deportivas, así que Roberto, te quería preguntar, hablemos de más que de las copas europeas y todo eso, hablemos de qué está pasando aquí en Chile. Porque los canales de televisión, uno ve un noticiario y de repente uno quiere saber cómo salió el Wander y no informan, ni una cuestión, no informan que en España, que en Italia, que en aquí, que allá, y no informan del fútbol chileno. Entonces nos gustaría, Roberto, que tú hicieras un comentario de qué es lo que pasa con Ayrton, que está colgando de un hilo, y Wanderito, que se salvó. Ya, Juanito, gracias. Empezaba a hablar Roberto Olivares, de Radio Diferencia. Un saludo a la ciudad de Ishi, que esté pasando con su esposo Don Abraham y sus hijos. Un abrazo fuerte y cariñoso y fraternal, que le recuerda siempre Roberto Olivares, que cabeza dura, que no hacía caso, que hacía sacar la vuelta en los talleres, pero estoy aquí con usted y siempre la recordaré. O sea, la estoy recordando, ya la estoy matando, ya se la dice. Perdón, ahora vamos al grano. Bueno, Juan, el programa que me gusta a mí, Balón Dividido, pero el canal de Balón Dividido, porque siempre ha destacado a los jugadores nacionales, porque tú me dijiste, vamos a Chile, no a extranjero, la Europa League, la Champions League. Yo, Roberto, escúchame una cosa, yo estoy de acuerdo con que se toquen esos temas, porque yo sé que hay mucha gente que le interesa en las Copas Europeas, a mí mismo me gusta el fútbol, y me gusta ver buen fútbol y fútbol de primera línea, a todos nos gusta, pero a lo que voy yo es que a ese le dan demasiada hora de bla bla a los torneos internacionales, donde Chile no tiene nada que ver, y a veces descuidan, por ejemplo, informar a la gente sobre los equipos de provincia, porque los canales de televisión informan que Colo Colo, que la Chile y que la Católica. Ah, sí. Igual que lo mismo que, no sé, yo pienso que... Acuérdate, Roberto, que Marcelo Bielsa, cuando en su discurso de despedida, dijo que aquí no se sabía quién mandaba en Chile, dijo. No sé si manda la ANFP o si manda Colo Colo, la Chile y la Católica. O sea, ¿qué es lo que quiso decir? Que aquí había una mafia. Sergio Jadue, ¿te acuerdas cuando estuvo Reinaldo Sánchez, presidente de la ANFP? ¿A Reinaldo Sánchez? Sí. Era chofer de micro. Pero es un mafioso, Reinaldo Sánchez. Reinaldo Sánchez le quitaba. Reinaldo Sánchez. Le subió el bono a los estudiantes, ¿no lo viste, verdad? No sé cuánto. ¿Tuviste eso en las noticias? ¿Sabes por qué se hizo famoso? No está achicado, no, está escondido. Y simplemente, a vista de todo, fue presidente de la ANFP. Está calentito, Juanita. A simplemente de todo se hizo presidente de la ANFP y ahí supieron todo. Y a lo mejor el Luis Alberto no lo conocía mucho, pero supo que yo que estaba allá. Bueno, Julio César, el Marco Antonio, un amigo de Carrete. ¿Ah? El amigo Carrete de la juerga ahí, del conjunto que tenían ellos ahí, el musical que tenían en Quillón, cuando saliste ahí a desfilar. Entonces supiste de Reinaldo Sánchez, el Choco, ¿cómo le decían? El Choco. ¿Cuánto le robó a los estudiantes? Voy a ver a los choferes andaban como parecían milicos, peor que milicos. No sé cuántas micros tiene Reinaldo Sánchez. Sí, pues tiene Expreso Viña y Verde Mar tenía. El dueño no sé cuántas micros. Y ahora está escondido, dejó al hijo, y el hijo tiene al hijo del hijo, al nieto. El hijo estaba procesado por tráfico de cocaína. Claro. Con unos pacos que eran pacos oficiales. Claro. Oficiales de Carabineros. Que estaban metidos porque la PDI intervino el teléfono. Y escucharon conversaciones donde Reinaldo Sánchez, o sea, el hijo de Reinaldo Sánchez, Juan Sánchez parece que se llama. Sí, claro, Juan Sánchez. Claro, ese estaba metido en tráfico. Sí. Tráfico de clorhidrato de cocaína. No estamos hablando de pasta base ni nada de eso. Eran para los sectores más o menos acomodados. ¿Qué pantalla más, qué velocidad más digna y tan ingrata para eso, para el fútbol? Claro, ya Roberto, pero me gustaría que fuéramos al fútbol. ¿Qué te pareció el triunfo de Wander y qué pasa con él? Bueno, el chorro Robles se pasó. Cumplió la meta, el objetivo, puede haber sido más, pero el 2-0 estuvo bueno, se llenó el estadio. Aparte que David Pizarro vino a abonar para la ayuda para los damnificados. De la Fiorentina se destaca un jugador de provincia que viene a jugar, a ayudar a los caturros, a gente portera que no ni siquiera de Wander, puede ser de Everton, o de Colo Colo, la Chile, o la Católica, y los vino a ayudar, de la Fiorentina. ¿Qué tiene que importarle a un gallo que esté en Italia, un país capitalista, que tiene un mercado capital, la vendedor de autos multifacético? Florencia, la Fiorentina de Florencia, Alberto. que le contaba a Gonzalo Laca que Florencia era la cuna del Renacimiento, Génova, Florencia. Entonces, la Fiorentina de ese país, de ese la tierra de Leonardo da Vinci. Claro, claro. La Fiorentina de tu, la Fiorentina. ¿Sabes cuánto dormía Leonardo da Vinci al día? 4 horas. Sí. Estaba igual que él, pensando, creando, pensando para atrás, para adelante, ya. Oye, ¿puedo empezar, Lucho? Ah, disculpa, ahí. Entonces, el partido estuvo bonito y se vendieron todas las entradas, se llenó el estadio y se cumplió la meta. Una meta que se estipuló para ayudar a los damnificados. Ganó Wander, que es primera, y ahora falta ver los resultados de los que venían atrás de él. Calera, Everton y quién más. Rangers descendió con el Peneta García y Luis Alberto. ¿Quién? El Peneta García descendió a Rangers. Sí, bo. Ah. ¿El Peneta García? ¿A Rangers? Sí. ¿También a Wander y a Rangers ahora? No, a Rangers. ¿Pero la vez pasada al Wander cuando no lo fue campeón? Lo sí, salió campeón, pero no lo ascendió. Lo salió campeón. ¿El Peineta? Imagínate, Alberto, que el Peineta tuvo que hacer a calmar a los hinchas que se metieron a la cancha a pegar a los jugadores, por malo. El Peineta. Estamos en la ley de la jungla, ¿te apetece eso? El Piduco, Juan, el Alberto. El Piduco. ¿Tenía Piduye? No, los Piducos, sin APF. Puto Fernández. Ah, ya. Sí. Puto Fernández. Oye, Roberto, me gusta esa camiseta, esa polera. ¿Viene saliendo ahí tú o no? Por los fierros que están ahí en cruz. No, está de blanco negro. Está bien, está bien. No estoy con Héctor Tapia, estoy con Juan Gutiérrez. Yeah. Soy de ¿cómo es la Ven? Estoy de blanco negro. Ya. Y salimos campeones, la estrella número 30, me puse con Colo Colo. Bueno. 30 estrellas. Y jugamos un partido de beneficio con el equipo seleccionado de fútbol de Chile, un mezclado, un combinado. Y le ganamos, ¿cuántos años? Colocó con el combinado, ¿cuánto ganó? Por beneficio al puerto. Ganó como yo lo vivo el CDF de radio. Roberto. O sea, no sabía el mono, pero sabía la radio. Robert. Y Colo-Colo ganó el campeonato. Colo-Colo 30 estrellas, Juan. Sí. Pero si eso no sabía, hacía desde que estaba Pinochet, estaba Colo-Colo arriba y después ya se fue a la chucha. O lo mandaron a la chucha. A la chucha, la brasileña que estaba Paquita. Acuérdate la chucha. La Michelle. Algo Pfeiffer, la Michelle Pfeiffer. La Michelle no Pfeiffer. La he visto, la Michelle Pfeiffer. Gatúbela. Tiene como 80 Gatúbela. Años de arrugada. ¿Te revolviste, Juanito? En cara cortada con Al Pacino. ¿Qué edad tenía ella? Estaba parejita. Ya, quiero que Juan me avise aquí. Ya, entonces, Wander, esperemos que Everton no disfalga y se mantenga en primera. Lo hago por tu gente que tengo conocido en Viña, en los Cerdain, y también son vecinos de los Zorros. Entonces, ¿por qué el clásico porteño, no, Juan? Digamos, Luis Alberto, el clásico porteño. Sí. Entonces, a ver si diría el clásico porteño, si Wander queda en primera y Everton baja. ¿Bajo Everton? Va a bajar, está predicado, está en zona roja. Oye, hoy día un chiquillo estaba haciendo esta cuestión que estamos haciendo, ¿cómo se llama? Cruzar así, cortando baldosa, ¿cómo se llama eso? Cerámico. Y hizo el color del Everton. Y la profe le dijo, ten cuidado, con luciste mucho, que pues ya te pueden pegar. Sí, pues, meterse en un club ajeno al Everton y llegar para poco menos con la bandera simetrizada y pegar ahí. ¿No crees tú que pueda producirle algo malo? Sí, pero acá no, mira, acá en provincia, Lois, no, la rivalidad entre los equipos es más deportiva, no hay una rivalidad tan agresiva, tan como lo que pasa en Santiago, que son todos agresivos, que son peligrosos los guanes allá. Entonces ahí van muchos delincuentes, el estadio mucho lumpen. Hoy día venía caminando por la calle, no Yungay, la otra, ¿cómo se llama la calle Parría? No, la que está para allá, para el Litre, Uruguay. Y vengo en Uruguay con pasado la Pedro Mon, y había un guardia, no sé qué, weá, y el cholo se pica porque le había echado una cuestión de carne, no venden carne, carnicería. Y se va enojando el choro viejo y y se le va encima, y el guardia arranca, y el choro se mete la mano aquí, ¿cachai? Aquí para adentro, y ahí tiene el cuchillo en el cuello, lo va a sacar y lo va a punzar. Y después el guardia se hizo el choro, porque llegaron tres guardias más, pégame ahora, pues, le dijo. Y después ya no, ¿qué vamos a hacer la mano con este weón? Dijo el choro. Weón, que se caliente, pues, weón. Yo pasé justo por ahí, weón. A dos pasos, a dos metros, Pietro Angelini. ¿Quién fue Pietro Angelini? Angelini es uno de los grupos económicos más poderosos del país. Ya, muchas gracias. Entonces, corte musical. Muchas gracias. Ya, ahora nos vamos a una pausa musical, chiquillos, y ahí volvemos. Se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación, mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonero, un Martín, un Bollé. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0, tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Tú mismo, presenta mi vocación. Ya, ahora voy a presentar a Lois. Lois, ¿qué nos cuentas de Picasso? Sí, mira, más que de Picasso, escribió un trabajo y más trabajo. No hay que matar la ninfa mientras se recrea. El trabajo duro es al final de una obra, porque si sigues estando en lista, otro y otro y otro cuadro aparecerá sin terminar. Hay que terminar justo con la última mirada, cuando el Hades haya dicho fin. En efecto, el pensamiento creativo de Picasso había cruzado mucho antes la frontera psicológica y se había adentrado en la zona de las ideas poco comunes para contar historias, novelas entre comillas, poéticas, con conexiones narrativas y psicológicas, pero a partir de las cuales surgen los prototipos del pensamiento mitológico universal. Picasso, que durante todo 1907 estaba de lleno en el desarrollo de una nueva anatomía plástica para su pintura, una anatomía basada en el material de la figura humana, descubre instintiva e imperceptiblemente y luego capta las diferencias corporales psicológicas de la estructura entre el prototipo masculino y el femenino, la forma cuadrada, simetría y cualidad estética de uno y la forma romboide, la capacidad para la plasticidad y lo flamígero del otro. La estructura morfológica básica lo ayuda a captar la realidad esencial que expresan metafóricamente los fenómenos naturales. Por ese momento, Picasso crea una naturaleza diferente y masculina en la aguada hombre con los brazos cruzados, página 96, usando la misma forma pictórica del invierno de 1908 a 1909. Desde luego, él no sabía en ese entonces que estaba entrando en el periodo del cubismo. Para saber que estamos haciendo cubismo, tendríamos que haberlo conocido. En realidad, nadie sabía lo que era. Picasso, al experimentar su arte internamente, al ser el centro y la fuente de ese arte, tenía una comprensión más integral y menos vaga de sus metas que las que tenían los estudiosos que escribían sobre sus obras en esa época. La meta que me propuse al hacer cubismo, pintar y nada más, y pintar buscando una expresión nueva, desnuda del inútil realismo, con un método relacionado solamente con mi pensamiento, sin esclavizarme con la realidad objetiva. Y para terminar, en efecto, casi todas las obras realizadas entre el invierno de 1908 y la primavera de 1909, todos estos cuadros en forma completa están en el Museo L'Hermitage, en Rusia. Tienen su propio contenido, ya sea la relación con el desarrollo de algún tema o como en el caso de las naturalezas muertas, ubicando su objeto o tema en una atmósfera que parece vibrar con una corriente fuerte. Pan y frutero sobre una mesa, por ejemplo, pintada en ese periodo, es una transformación del tema denominado carnaval en el pequeño restaurante, desarrollado en varios bocetos. Ahora, él tiene un poema que aquí lo vamos a leer. Lees los prospectos, los catálogos, los afiches que cantan en voz alta. He aquí la poesía esta mañana y para la prosa están los diarios. Está la revista 25 centavos y beber este alcohol ardiente como, como tu vida que te bebes como un aguardiente. No somos ejecutores, vivimos nuestro trabajo. En la afirmación de Picasso, las palabras que recuerdan que el trabajo de este artista siempre es la expresión de su existencia, el yo, su experiencia emocional, su crecimiento intelectual y espiritual, o más exactamente el cambio, la apertura, la liberación de su individualidad. Aquí el yo ya no tiene aparición. La aparición de la realidad marcó el final del estilo de pintura ilusorio, hermético y anónimo denominado cubismo analítico, que Picasso desarrolló durante un año y medio en un contacto tan directo con Braque que cada uno se convirtió virtualmente en el doble de su compañero. Esta nueva orientación está basada en una aguda percepción sensual del mundo. Bueno, antes de terminar, compañero, quiero decir que este va a ser mi mundo cuando me vaya allá a Concord. Este va a ser mi mundo, estudio, mucho estudio sobre lo ya estudiado, pintar al máximo, llegar a tener una dentro de 2 o 3 años, si es que no me va mal, pintar al máximo de lo que me dé mi desarrollo intelectual, pictórico, artístico, objeto monedero. Así que para eso estamos, Juan, y voy a seguir viniendo los miércoles y los sábados. Y voy a tratar de llegar a un acuerdo en la Breschi para ir por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Lois, te quería contar de que cuando estuve en mi escuela de Bellas Artes, me hicieron hacer un trabajo en historia del arte de un cuadro que yo eligiera una pintura que fuera como el inicio de algo, qué sé yo, que yo lo consideraba como la partida de algún movimiento importante. Entonces elegí La señorita de Aviñón. Ah, sí. Entonces elegí La señorita de Aviñón y el título que le puse a mi trabajo, le puse un atrevimiento, un escándalo, una provocación. ¿Tú le pusiste a tu cuadro? Al texto que yo escribí, donde yo hablaba de La señorita de Aviñón. Entonces sí, le puse un escándalo, una provocación. Porque eso fue realmente cuando Picasso pintó ese cuadro, que se considera como el inicio del cubismo, hizo pasar a sus compañeros y a sus amigos pintores y poetas al taller para que lo vieran. Era un cuadro enorme, grande, qué sé yo, de buenas dimensiones. Y cuando sus amigos lo vieron, le dijeron, ¿qué te pasa? Le dijeron, ¿cómo podía hacer esto? Le dijeron, eso es, ¿tomaste petróleo? Le dijeron. Entonces, le dijeron si era inmoral el cuadro. Claro, le dijeron, ¿qué no le dijeron? Y había un solo amigo de Picasso que le gustó el cuadro y los demás todos lo criticaron. Le dijeron que había que era una inmoralidad, un atrevimiento. Ahí están los detalles, ¿cierto? Lloyd está viendo un libro aquí donde aparecen los detalles del cuadro, los estudios que hizo previamente. Exacto. Entonces, que hay mucho en los rostros de esas mujeres, hay mucho de las máscaras africanas. Sí, lo que hago yo. Claro. Mira, yo tengo mucho de Picasso, no me estoy comparando, no. Tengo mucho, arrastro mucho de él. Bueno, Picasso, dos puntos. Pintó contra sí mismo, dejando la alta escuela academicista para transformarse en un genio. ¿Sabes qué nota me saqué en el trabajo? No. Un 6-8. Ya, eso te lo... Mira, André Moll, te felicito, Juan. André Moll recuerda las palabras de Picasso con respecto a la necesidad de siempre trabajar en contra, hasta en contra de uno mismo. Y según parece, esto fue un descubrimiento ese pedido. Lo desconocido también en el escenario de las aspiraciones de Rimbaud, quien consideraba la novedad como un gran valor. Recordemos que Vladimir Mayakovsky también definió a la poesía como un viaje a lo desconocido. Pero, a diferencia de Rimbaud, un niño rozado muy prematuramente por el ala de la literatura, Mallarmé habló de esto, cuyo mundo se desmoronó cuando repudió el arte, habló en contra. Picasso encontró su revolución, por así decirlo, al haber vivido la vida de varios artistas, al haber pasado por varias etapas de crecimiento, varios pedidos, que es la razón por la cual Apollinaire habló de olvidar después de estudiar. Otra cosa te tengo, que cuando pintó la niña, el boceto que hizo la niña, que por aquí está, ¿sí?, casi se volvió loco, porque resulta que estuvo a punto de suicidarse. Aquí dice, mira, si lo encuentro, lo encuentro, si no, no. Dice, hay poetas a los que su musa les dicta obras. Hay artistas cuya mano es guiada por un ser desconocido que los usa como instrumento. Tales artistas nunca sienten fatiga porque en realidad ellos nunca trabajan y pueden producir en cantidad, día a día, sin importar el país en el que estén o la época del año. No se trata de seres humanos, sino de máquinas poéticas o artísticas. No son ni divinos ni egocéntricos. Son como una prolongación de la naturaleza y sus obras no pasan por el intelecto. Pueden conmovernos sin humanizar la armonía que crean. Y hay otros poetas y artistas que se esfuerzan constantemente, que se vuelcan a la naturaleza, pero que no tienen contacto directo con ella. Deben dibujar todo desde su interior porque no tienen un demonio, una musa que lo impide. Viven en soledad y expresan solo lo que pueden ver una y otra vez, haciendo esfuerzo tras esfuerzo. Hombres creados a la imagen de Dios que se detendrán un día para admirar sus obras. Pero qué fatiga, imperfección, crudeza. Picasso comenzó como artista del primer tipo. Nunca existió espectáculo más fantástico que la metamorfosis que experimentó hasta convertirse en el artista del segundo tipo. Thank you. pero la soledad y el encierro de Picasso no eran desmoralizadores. Aquí descubrí también que Picasso era signo escorpión, y los escorpiones generalmente siempre se quedan solos, se encierran solos, viven su vida sin hablar con nadie, según los años que tenga aparecido después de 40 años. Al recordar este periodo, dijo que la obra lo salvó. En efecto, una firme determinación lo ayudó a superar la imprecisión de su objetivo mientras trabajaba en los estudios y los modelos académicos más simples. En esto, para con lo que tú me dijiste, le pasó esto con el cuadro de la, ¿cómo se llama? La hermana, la de Aviñón, la señorita de Aviñón. Señorita de Aviñón. La hermanita señor, le pasó todo lo que te estoy diciendo al final. Cada etapa consecutiva era un nuevo paso hacia lo desconocido. Cada paso era una violación de statu quo, un trascender de los límites establecidos, una ampliación de las posibilidades. Eso te quería comentar. Oye, Lois, yo tengo un libro de Picasso, donde yo no lo he visto en ninguna otra parte. Tengo una imagen de Picasso de dibujo acuarela, donde aparecen escenas eróticas. ¿De Picasso? Sexo oral y todo eso. ¿De Picasso? Sí. Pero... sí, puede ser, porque mira, su mejor amigo fue, ¿cómo se llama? De Fegemas, que se suicidó a los 21 años, eran pareja con Picasso, saben aquí en el libro, si nadie lo desconoce. Y se pegó un palazo porque quería ser como Picasso, como no llegó nunca, era un poeta. Cuando él se fue de ahí, después le dijeron murió, se pegó un tunazo, y aquí lo pinta él. No sé si voy a dar justo con la obra. Lo pinta, yo te voy a mostrar cómo se llama el joven. Pero eso no es hablar mal de Picasso. Mira, yo lo veo como un creador, como un hombre simple, porque en la simpleza está la genialidad, ¿no? No cuando la gente le pone mucho, ¿cómo se llama? Mucho... acá está, ¿viste? Se llama Muerte de Casagema, sí, 1901. Ese es su amigo que está muerto ahí en el cajón. Sí, y se pegó el tunazo ahí, ¿viste? Sí, sí. Mira, dice lo siguiente. Es cierto, sobre todo del lienzo de Moscú, el abrazo, el punto máximo del periodo en París 1900 y sin duda una de las obras maestras del joven Picasso. Te puedo decir también que Picasso viajó mucho. De repente tú lo veías estar pintando en una tremenda casa grande como le gustaba a él, y de repente estaba en una pieza sin comer nada. Qué bueno. Porque yo lo veo más como... Hay una parte de la pobreza de Picasso cuando todavía no era conocido y vivía con unos pintores en una casa donde vivían, arrendaban piezas, y Picasso se calentaba en el invierno quemando sus dibujos. Seguro, sí, mucho, también quemaron mucho, y Mallarmé. Mira, aquí dice una cosa bien buena. Dice, no obstante, es particularmente difícil tener esto en cuenta con respecto al abrazo de Picasso, tan ajeno a cualquier consideración estética previa, triunfante lo interno sobre lo externo. Es asombroso contemplar que, como una superficie plana cubierta de colores integrada en un cierto orden, el cuadro se parece a las obras de Nabis, quizás no tanto a los de Denis como a los de Bouillat y Bonnard, en cuanto a los colores modestos y silenciosos. Por eso que a mí no me gusta pintar con colores muy caros, porque tiene mucha luminosidad y te mata el arte. Los arreglos de silueta y atmósfera íntima y privada. Ahí está, ¿viste? Te lo repito. Arreglos de silueta y atmósfera íntima y privada. Pero este exterior sencillo esconde una patética e intensa emoción, algo que por supuesto no corresponde ni a los Navis ni a Toulouse-Lautrec. Jacob Tunkenhorn entendió a la pareja sumida en un abrazo como un soldado y una mujer, mientras que Paul la describió como un obrero y una prostituta. O sea, es tan genial que tú ves que una persona que tiene formación geométrica como militar va a ver un milico ahí. Viene una persona más amplia, con más de aquí que acumen, y se imagina un obrero, y todos ven algo distinto. Esa es la gracia, no de pintar como Picasso, de ser Picasso. Ya cortamos. Ya, bueno, Lois, y eso ha sido nuestra conversación sobre este genio del arte moderno, tal vez el pintor más trascendente del siglo XX, y... canta el gallo negro Bueno, queridos amigos, después de esta conversación con Lois sobre Picasso, el gran maestro, el petizo le decían también, porque era bajito, no era de estatura, era chico, vamos a conversar un poco sobre lo que está pasando con respecto a esta, podríamos decir, intimidación, Lois, esto de los militares con metralletas en las plazas pública, en los sectores donde ocurrió el incendio, los niños andan jugando en la plaza y ven los militares con armas. Es como bullying esto, ¿eh? Es parecido al bullying escolar. Yo sentí lo mismo cuando me acercaba a mi lugar de trabajo, dentro del Parque El Litre, en una virtud de asomo, cuando vi estas dos nebulosas, tres, cuatro nebulosas que andaban con un fusil de no sé qué cuestión, con cañón puntando para abajo y agarrado del hombro. Me fui para la plaza al frente, me miraron, yo no los miré, pero sentí su mirada odiosa, calentosa, varía, desguardante. Así que llegué a donde mi jefa y le pregunté, oye, ¿por qué están los milicos? ¿Qué onda? No, Lois, ellos son milicos amigos, no te preocupes. Eso fue lo que me dijeron. Cuando salí a la vuelta todavía estaban ahí. Y miraba mucho cuidando ese parque. Y habían, yo creo que había muchos, porque habían uno, dos, habían tres o cuatro, y algo pasaba con el tránsito en ese momento, no sé si había una pachulla, carabinero. Pero a tu pregunta, yo me siento muy, más que resguardado, me siento intimado, porque si nuevamente se le llega a salir una bala a uno de esos insurrectos llamados milico, y le pegan una bala loca a uno, a lo que va pasando, ellos sanarán las manos y decir, uy, yo estaba revisando aquí, se me disparó allá, capaz que lo den de baja. ¿Qué te saca de la muerte a ti? ¿Sacaba un creador, un amigo de la radio? Si nosotros queremos ver a los militares como era antes, que antiguamente los militares cuando había una tragedia salían con chuzo y bala a trabajar, güey. Bueno. Claro, ¿ah? Sí. Y ahora los mandan con metralleta a intimidar a la gente y los estudiantes universitarios tienen que hacer la pega de marcar de arriba. De voluntario ahí, claro. Ayudando a la gente y los milicos intimidantes con una metralleta, como recordando los mejores años de la dictadura. Sí, así es la cosa. Yo tengo que, no sé si hablar algo, pero... yo pienso que, bueno, que hay cosas que uno tiene que callar. Acuérdate que, ¿cómo se llama el presidente francés? ¿Mitterrand? François Mitterrand. François Mitterrand dijo al morir, o creo que al dejar, no, al morir, dijo, tuve que callar tantas cosas que me tuve que guardar para seguir siendo un líder sin mayor consentimiento. Después de que tuvo que cumplir el final de su ciclo como presidente y dijo, quizás el que no haya sido sacerdote me hizo algo más famoso, pero él tuvo que callar muchas cosas, que yo no te puedo contar muchas, sí. Aquí porque no quiero, no te puedo contar mucho, pero oye, yo te lo voy a contar fuera de radio, te lo digo. ¿Tú sabías cuál era el escritor favorito de François Mitterrand y que tenía todos sus libros? Sí, García Márquez. No, Francisco Colane. No te puedo creer. Exactamente, tenía todos sus libros. Francisco Colane, es que Chilote. Chilote, claro. De Kemchi. Comunista. Comunista de Kemchi. Lois Albert, comunista. Sí. Y por eso, Lois Albert, comunista, y para protegerse, por eso se queda callado ahora aquí. Pero cuando venga la tardanza del ají, moriré preparado sin haber tomado, gracias. Ya, volviendo sobre el tema de la tragedia, querido amigo, querida amiga, de acá de los incendios en la quinta región y... están sucediendo cosas increíbles que nadie las entiende. Usted, yo ayer en televisión vi cómo botaban toneladas y toneladas de ropa que estaba planchada, estaba incluso clasificada, limpia, y también me informaban, digamos, de que habían camiones con mercadería llenos, varios camiones, que se devolvieron a sus orígenes. Entonces, eso lo está pasando. Hay un montón de cosas raras. ¿Por qué no entregan esa mercadería a los campamentos? Por ejemplo, en Viña, la Reginato tiene lleno de campamentos la ciudad. Y creo que el campamento más grande de Chile está en Viña del Mar. Entonces, es una cuestión intolerable, Lois. Intolerable. Mira, Lois, sobre lo que estaba diciendo yo de la ropa que botaron ayer, ayer o anteayer, yo lo encuentro increíble. O sea, están dando un bono de 200 lucas a la gente para que se compre ropa, weón. Y por otro lado están botando la ropa. O sea, si yo estoy en condición de indigente, no tengo casa, no tengo nada, no me voy a andar gastando 200 lucas en ropa, weón. Pesco esas 200 lucas, las meto en una libreta. El gobierno debería meterle las 200 lucas en una libreta para que se puedan comprar su casa. pero no para gastar en 200 lucas en ropa, y por otro lado están quemando toneladas y toneladas de ropa. Sí, pero lo que tú dices, esto se llama reacción, yo lo noto como reacción sangrienta en contra de la población. Fíjate que... Y la compra de ropa, Lois, está apuntando hacia las grandes multitiendas, o sea, en las grandes multitiendas están haciendo el negocio con los damnificados. Y ya. es más, piensa tú que si esos 200 lucas a la gente le abrieran una cuenta para la vivienda, ¿cierto? Independiente de la otra ayuda. Si la gente, y después le depositaran, porque le estaban depositando, creo que no, ¿cuánto? ¿Un millón de pesos parece? Porque hay un bono de 200 lucas. Un millón para la casa. Un millón para la casa. Imagínate, esas 200 lucas más el millón ya serían 1.200.000. No es nada. No, pero te digo, pero ya... Sí, algo. Algo es algo. Sí. Pero no para que se compren ropa. No. Más encima estaban hoy día pelando de que la gente se estaba comprando costosas camisetas de Colo-Colo y de la selección. Para gastar, para comprarle, claro. a la gente que le dice que le vaya a comprar. Claro, no puede ser, si no es por nada, pero... Mira, yo vestirme corbata y terno hace como 50 años que no lo hago. Y un obrero que haya sido azarpado por este fuego no lo vaya a poner tú un moqui. Él está mucho más tranquilo con la gente que le lleva la ropa que está usada, pero que está impecable. Pero no ir a gastarse, como decís tú, 200 lucas, ir a abonar, abono las 200 lucas a la multitienda me pasa un par de zapatos, un encuentro así, y el hombre va a tener que vender la mercadería, porque yo creo que no se la quiere poner, porque si no van a pensar que es un CNI, ex CNI. Imagínate, esa plata que la da el gobierno, ¿cierto? El Estado da esa plata, pero la plata se va a dar vuelta ahí mismo, porque la va a agarrar las grandes empresas, van a agarrar, claro, esa plata. ¿Cachai? Es un negocio. Qué terrible. ¿Qué te parece a ti estas movidas que se están haciendo con lo que pasó en el 27F con la mercadería que venía de Argentina? Mira, ¿cuál fue tu pregunta? Bueno, queridos amigos, queridas amigas, ya vamos a ir concluyendo nuestro programa sobre este tema tan, tan violento, tan agresivo que sucedió acá en Valparaíso, como nos choca, digamos, a la sociedad porteña, Lois, y en general a Chile. Ahora me decían de allá de los controles, me soplaban, digamos, de que no existe una política de construcción clara con respecto a lo que se va a hacer. Si, y eso es lo más grave, Lois. Si en estos momentos la gente está quedándose en los sitios donde vive y en sectores totalmente vulnerables y totalmente peligrosos, donde se van a incendiar de nuevo si se instalan ahí. Claro. Entonces no ha aparecido ningún topógrafo, no ha aparecido ninguna persona que vaya a ver el movimiento de tierra, para hacer los planos de movimiento de tierra, ni una cosa. O sea, esta es una cuestión increíble. O sea, hay que ver qué sectores se pueden recuperar como para seguir construyendo y qué sectores se tienen que definitivamente desechar. Claro, hay sectores que no cae una casa porque se derrumbó la tierra. No, y en este momento hay gente que les dijeron que ahí no pueden volver a construir. El gobierno tiene que haberle dado un espacio en otra parte. Para terminar, le mandamos un abrazo cariñoso a todos los damnificados del incendio de Valparaíso. Ojalá que se recuperen, que tengan la fuerza para apoyar a sus niños, a la gente joven que está sufriendo. Y también a los ancianos, hay que ver esa parte también, porque no son solamente gente que está plenamente de salud y todo eso, hay gente anciana, gente enferma, entonces es una tragedia muy terrible. Y desde acá de Radio Diferencia le mandamos un saludo cariñoso, y estos micrófonos están abiertos para ellos si algún día quieren venir a hablar sobre el tema. Y también un saludo especial por las características y por el tema de nuestra radio, que es la salud mental. Un saludo especial y cariñoso, y decirles que están abiertos estos micrófonos para ellos, que son a la gente que se atiende acá en el Hospital de El Salvador, principalmente, y también a los que están sin tratamiento, que hacerle un llamado a que se traten, de que no dejen de lado sus fármacos, que sean ordenados, y reitero el abrazo para todos. Yo quiero terminar antes que con un abrazo y un saludo muy grande a mis tres tías que me cuidan muy bien. La tía Lili, la tía Marcela y la tía Marisol, que viene y mete el gol. Chao. Chao, amigos. Radio Diferencia. Es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos, por la expresión radiofónica.